Hola, ese es un audio que empecé. Ocupo que me ayudes a pasar esto. Debido a la tragedia que ha habido ahorita en Monterrey, siento que es mi deber informarle a la gente, sobre todo lo que viene siendo padres de familia, maestros, gente que está en contacto con adolescentes. Hay unos grupos en Facebook que se llaman Sectas Illuminati, Clan Hulk. Perdón, Legión Hulk, Seguidores de la Grasa. Hay muchos, ahorita no se me vienen a la mente por estar pensando esto. Estos grupos son normalmente niños de 10 a 18, rara vez hasta 25 años, que se creen polémicos, controversiales. Ellos se hacen llamar autistas a lo que viene siendo polémico y controversial y estar en esos grupos, no a la enfermedad en sí. Ellos tienen un lenguaje muy raro. Se llama pásalo, pasa el pack, pasa el link, pasa el Zelda, que es para que pases lo que viene siendo pornografía, desde infantil hasta cosas más fuertes. Pasan gore, que no sé si sepas, gore es matanzas, mutilaciones. Pasan CP, que es child porn. Y a lo que estuve investigando, el niño que hizo la matanza, Fede González o Gutiérrez, no me acuerdo cómo se llama, una disculpa. El niño publicó ayer en la noche en uno de estos tan nombrados grupos que se llama Legión Hulk, con casi 1 millón de seguidores. Es un grupo en Facebook. Si lo cierran, se abre otro. Publicó ayer en la noche que dejen sus likes, para decir likes en vez, dejen sus likes y su ward para que comentaran y supieran el desenlace de la historia. Dejen sus likes y su ward, porque mañana voy a hacer una matanza en mi escuela. Es muy triste que los niños se lo tomen a juego. Que los niños le comentan, sí, hazlo, hazlo, sí, jajaja, ja, ja, no lo vas a hacer, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo. Los niños promueven estos movimientos, los niños promueven la violencia, los tal conocidos millennials. A pesar que yo solo tengo 18 años, yo sé lo que está pasando porque me puse a investigar y lo pude encontrar. Estos niños en esos grupos autistas, así como se hacen llamar, están pasando los videos editados con risas como si fuera un sitcom de los 90s. Están editando el video para ponerle ruidos de videojuegos, de oh, one kill o headshot, cosas así. Cosa que es muy estúpida, perdón por la palabra. Muy repugnante lo que están haciendo estos niños. Así que te pido la ayuda a que me ayudes a pasar este audio a todas las personas que conozcas que tengan niños de entre 10 a 18 años, a que, aunque no quieran, sean mujeres o hombres, porque hay muchas mujeres que también lo hacen, a que revisen sus cuentas de Facebook, a que revisen sus estados de WhatsApp, a que revisen sus fotos y sus celulares, sus computadoras, que revisen sus cuentas, porque estos niños promueven la violencia, promueven la pornografía, aunque nosotros pensamos que la pornografía infantil se promueve por personas de 60 años. No, estos niños lo ven como un juego, lo ven como de risa. Hace un mes, perdón, estuvo en tendencias de YouTube en todo México el video pornográfico de una niña siendo violada por su padrastro de una niña de 10 años, de 8 a 10 años, siendo violada por su padrastro. Y ellos lo ponían como, jaja, qué gracioso, yo solo voy a hacer a mis hijas. Aunque sea poco, es muy triste lo que está pasando. Ocupo pasar este audio a todas las personas que tengan comunicación con niños de estas edades antes mencionadas, a los colegios, a ayudar a que en las escuelas, sean privadas, sean públicas, que se hagan lo que viene siendo citas con los padres, que ayuden a prevenir esto, a que cierren esos grupos cancerígenos, porque esos lo son. Están compartiendo imágenes de los niños muertos como memes, poniéndole imágenes a cuando tu maestra te pone un cero y por eso la matas, o cosas peores que no voy a mencionar porque sinceramente a mí me ha asqueado y casi me ha hecho llorar. Ocupo ayuda para hablar con lo que vienen siendo los directores, los maestros. Yo también lo voy a hacer en la escuela en la que estoy trabajando. Ocupo más ayuda, sobre todo en Monterrey. Ocupo que este audio se haga pasar y llegue a manos de directores, maestras, para que hagan juntas, para que hagan asambleas con los padres, para que ellos estén al pendiente de lo que está pasando, porque puede que sea el primer caso que haya en México, pero ojalá sea el primero y el último, no el primero de muchos. Qué triste que esto tiene que pasar para que los padres se tengan que dar cuenta de lo que pasa con sus hijos. Espero que por favor pases esto y me ayudes a, aunque sea un poco, aunque sea a unos 100 niños, sacarlos de esos grupos, sacarlos de esas tonterías que hay en internet. Sobre todo de Facebook, porque Facebook es el lugar más horrible que pueda haber en todo internet. Nosotros pensamos que la pornografía infantil, las matanzas y las mutilaciones, batallarías mucho, mucho en encontrarlas, pero no, solo métete a un grupo en Facebook y las vas a encontrar, es lo primero que te va a salir. Así que les pido por favor ayuda a difundir este mensaje. Y espero que este caso sea el último y el que nos haya hecho reflexionar y ayudar a nuestros hijos a estar más cerca de ellos. Espero que este mensaje no solo se quede en una persona y espero que llegue a más manos. Gracias por escucharme.